No sabés que es un gusto venir acá, loco, a Buenos Aires, ¿no? Nosotros venimos muy poquitas veces a Buenos Aires, solamente les puedo decir una sola cosa, que muchísimas gracias por darnos bolas, por darnos bolas, loco. Gracias por darnos bolas, un día más. Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, y feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. Y bueno, estoy, les firmo todo, loco. Yo de aquí no me voy a ningún lado, loco. O sea que de aquí firmo para todos ustedes, ¿está?